Esa puede ser de Carlos Canales. Sí. Aquí no se puede empezar una tertulia, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Fatal. Una alergia terrible. Ah, ¿tienes alergia? Sí, bueno, estaba ahora aterrorizándome leyendo la composición de lo que estoy viendo. Pero había que un 6% estuvo y me he tranquilizado. No digas la marca. Es la única persona de este mundo que analiza lo que se bebe. No, es que veía una cosa así muy oscura y son 19 líneas de conservantes, colorantes, acidulantes. Bueno, pues hoy has faltado, Carlos, pero vas a estar el próximo domingo 16 con la Super Cebri, el salvador de ferias, por cierto, editoriales. Se va a contratar porque, dado lo que dicen que venden los que sabemos que venden mucho menos que tú, pues va a ser sorprendente verte en acción. Si no, vamos a estar a disposición de las casetas, ¿no? No, pero que de verdad que yo estuve el año pasado y la verdad es que es difícil de... Cualquiera con Francia Libre en Madrid, con toda la gente que hay, la gente normalmente va en paralelo a las casetas. Nos llevaba la fila al revés, había una fila que atravesaba. De parte a parte, la línea era algo muy curioso. Ha sido algo muy muy hermoso, esos casi 350 amigos en el sábado y el domingo. Bueno, Jesús Callejo, ahora está viviendo, ¿verdad? Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo he sido testigo del prodigio, una vez más. Esto de que hayas estado en una sola caseta, mañana y tarde, tienes verdad, pero firmar 135, bueno, ¿cómo es firmar? Firmar casi 200 libros y vendidos 135, pero luego no hay autores aquí en España que pueda llegar a este récord, ¿no? Así que mis felicidades, porque yo he sido ya testigo de lo que acabo de presenciar por la mañana y por la tarde, y eso, yo he visto autores consagrados y famosos, de los que salen en televisión, y todo eso, y desde luego pues nos estaban comiendo un colín. Bueno, yo es que el año pasado había hablado con los datos. Simplemente es que tenemos mucho mucho cariño en torno al programa y en torno a los libros, y bueno... Pues... No, pero el año pasado estuvo muy bien, me ganaste uno así. Y estaba también Bruno Cardenosa, que era Bruno. Hola, buenas noches. Tú también olvidas ahí el momento mágico, ¿verdad? Sí, encantado de poder acompañarte y acompañar a toda esa gente, y eso, ha sido espectacular, ¿eh? Tanto Jesús como Carlos lo dicen y lo reafirmo, que con todas seguridad, eras el autor que tenía más gente ahí esperando recibir la rúbrica en el libro, y bueno, como ya no están esas listas de libros vendidos que tantas polémicas hay que causó, y con razón además, causaron las polémicas, y un buen ejemplo es lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Que bueno, que hay autores que firman auténticas barbaridades, y este año el autor de la feria pues es Juan Antonio Cebrián. Traían muchos amigos el libro de los 20 relatos inquietantes, y así aprovecho porque seguro que pillo alguno. El año pasado hubo uno que consiguió pillar a 9. Claro, claro. Es un récord mundial. Claro, también se ha acercado a Nacho Ares, que ha estado por allí con una edición tremenda con su revista de arqueología. Bueno, creo que he vivido un buen ratito. Y alguna anécdota también interesante, como bueno, más de uno de los que se acercaba allí para comprar el libro y que se lo firmara Juan Antonio, pues preguntaba si había alguno más de las 4 C. Claro. Juan Antonio decía, sí, bueno, tenemos aquí uno de la C de guardia, que está lleno, no puedo llegar a las otras C. Estaba, digo, guardando fila. Y la verdad que era impresionante, no solo por la presencia de personas, sino por los comentarios, pues ese cariño, ¿no? Esa sensación de que no solo se compra el libro, sino que se admira al autor, se admira la obra, y sobre todo pues manifiesta, ¿no?, esa emoción al estar pues estrechando tu mano y al estar ahí contigo. O sea que bueno, eso desde luego, fíjate que yo estaba ahí de testigo, pero es algo que emociona, porque no es habitual verlo en otros autores, donde es más frío, ¿no?, un poco el contacto, se firman y se largan, apenas intercambian dos palabras, y sin embargo en este caso era todo lo contrario, que eran los demás que estaban en la cola diciendo, no, apártate, que yo también quiero mi parte de Cebri. Ha estado muy bien, y hoy la tertulia de las 4C tiene el corazón un poquito más grande, lleno de tanta amistad y de tanto cariño, de tanto amor recibir. Así que muchas gracias a todos, y nada, seguiremos ahí porque tenemos otros dos fines de semana espléndidos por delante para seguir disminuyendo por la causa. Bueno, pues vamos a empezar, porque seguramente vamos a acabar tan deteriorados, querido Jesús, que tenemos que ir a visitar a T.B. Joshua, que es el nuevo hombre de moda, ¿no? Pues sí, sobre todo a partir de esta noche. Sí, sí. Pero este T.B. Joshua, ¿qué es? ¿Un gurú? ¿Un hechicero? Bueno, es un poco de todo, pero más bien curandero, con dotes proféticas. Que viene de Nigeria, ¿no? Viene de Nigeria. El caso es el siguiente. Estamos hablando de un grupo de turistas sudafricanos que se van a Nigeria. quiere conocer el país, y uno de ellos, Moisés Marole, de 76 años de edad, pues está cenando oficialmente, y bueno, es la primera, le da un patatús. Un patatús que parece que fue un infarto, cae desplomado en la mesa, y no le pueden reanimar. Él prácticamente ya pierde la conciencia. Están haciendo todo tipo de intentos de respiración artificial y nada, todo resulta inútil, cualquier intento que se hace a este hombre. Y un médico, un neurocirujano de Frankenstein, esta ciudad donde se encontraba, doctor Johan Wilkinson, certifica clínicamente que está muerto. Bueno, pues todos los intentos de reanimarle han sido vanos y efectivamente no late el corazón, no hay respiración. Se la declara muerto a este buen hombre, a Moisés Marole. Pero, ojo, está en Nigeria, se conoce la presencia de TB Joshua y lo consultan. Y Joshua dice, tráeme a este buen hombre para aquí. Vamos a Sudáfrica, me estamos hablando de media hora después de haber sido declarado clínicamente muerto. ¿Y qué ocurre? Pues que empieza a hacer sus rituales, sus pases mágicos, sus parafernalias, sus ejaculatorias, sus ungüentos, y una de las cosas muy curiosas que hace que es que se tumba parcialmente sobre el cuerpo que había sido declarado clínicamente muerto, el tal Marole. Bueno, sea como fuere, el hecho es que al poco tiempo, después de decir las palabras básicas en estos casos, que es en el nombre de Jesús, levántate, el tal Moisés Marole se reanima, empieza a recobrar la consciencia, no recuerda nada de lo que le ha pasado, no recuerda nada de ese infarto agudo que le dio, y el hecho es que los ojos de Marole pues están como estupefactos de ver a toda la gente que está reunida y muchos de ellos exclamando ¡milagro, milagro! Incluido el doctor Johan Wilkinson, que es el que le había declarado clínicamente muerto y que no quería perderse el acontecimiento de si realmente el Joshua podía resucitar a los muertos. Bueno, el hecho es así de espectacular, así de curioso. Es verdad que tampoco tenemos demasiado datos para saber si realmente estaba clínicamente muerto, porque parece que la intervención milagrosa de este curandero de Joshua se produce media hora después, es decir, no había pasado a lo mejor demasiado tiempo para saber si realmente estaba en un estado catatónico o realmente estaba muerto, pero cuando despierta Marole, este sudafricano de 76 años, lo único que dice es que sufría de diabetes, parece que estaba... Pues bueno, también enfermo, sí, pero la muerte no tenía nada que ver con... Pero la... media hora ya es mucho para un... Claro, no, desde luego, pero bueno, que está dentro de un periodo que puede ser dudoso, ¿no?, para saber, hombre, salvo que dudemos un poco de la del diagnóstico de este Johan Wilkinson, este neurocirujano, sí, médico en activo, pero bueno, que esta media hora es lo que nos hace sospechar un poco de que pudiera estar muerto efectivamente, aunque lo está, ¿no? Eso sí, cuando Marole... Lo recuperó. Lo recuperó, ¿no? Y además, el que declaraba que era un milagro, realmente era este cirujano, y los médicos un poco que lo asistieron, y las personas, los que fueron testigos, ¿no? Estaban allí, entre ellos un piloto comercial, Dani Teblanch, que nos ha llegado el nombre, donde dice que le cerró los ojos a Marole y que estaba muerto, vamos, allí no respiraba. Cuando le preguntan a Marole, cuando despierta, ¿no? Dice, bueno, ¿qué has sentido? ¿Has notado algo cuando te han reanimado? ¿Cuando has vuelto a la vida? Y él comentó que era una persona nueva, que el Señor la había liberado, porque era profundamente católico, y no se sale de ahí. O sea, él no recuerda nada más, salvo que estaba comiendo, estaba muy a gusto, y que de buenas a primeras perdió la conciencia. Realmente es un milagro, realmente estamos ante ese Sai Baba, como tú decías al principio, nigeriano, ese TB Joshua, o estamos ante un caso que no hubo ninguna muerte, y sencillamente que hubo cualquier otra sintomatología y que el doctor Johan Wilkinson no fue capaz de diagnosticar y que sencillamente le declaró muerto. Vamos a ver, ya digo que los datos son un poco difusos, creo que Bruno hay una pequeña investigación también al respecto y ahí queda un poco pues la historia. Quería comentar una cosa que me llama mucho la atención de la noticia como complemento de Jesús y además para corregir un pequeño dato. Son protestantes todos. Claro, son católicos. Lo digo porque tiene, claro, es que tiene cierto interés porque además, aunque sí ellos efectivamente es un pastor protestante nigeriano, ellos, los visitantes que estaban en el grupo, no solamente son protestantes, que son dentro del ala calvinista lo más fanático que hay, porque eran todos Boer. Entonces, es interesante porque no son gente muy dada a las supercherías de los papistas, de nosotros, de los católicos. Bueno, pues, entonces, me llamó mucha atención por el cómo se da el dato. Bueno, porque además, en este, fíjate que vos, protestantes de la Iglesia Reformada Holandesa, pueden haber a un profeta negro, es extraño cuando menos. Entonces van por, porque precisamente Tibi Joshua ya era una persona relativamente conocida dentro de la minoría cristiana de Nigeria. Y además de ser bastante conocido, él arrastra ya desde hace tiempo la idea de que tiene poderes paranormales, y hasta el momento nadie ha podido demostrar que no sea así. Lo que también es cierto es que jamás se sometió a una prueba científica de control. Claro, y cierto es que es un personaje que además su popularidad está creciendo. Y he estado viendo imágenes de sus presentaciones en público que se hacen con toda la parafernalia que tienen este tipo de manifestaciones de los pastores protestantes en algunos países africanos. Pero en esta ocasión hablamos de miles de personas que asisten a estos eventos, en donde la mayor fuerza la tiene la procuración de milagros, la mayor parte de los cuales no tienen absolutamente nada de milagros, sino que son puros efectos en muchas ocasiones muy propios del mentalismo, cuyas prácticas y cuyas técnicas se desconocen en un país como Nigeria. Se desconocen incluso en España, porque este tipo de cosas no tan masivas también se hacen en España. Para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿se puede asociar a lo de Milingo en su día? No, porque Milingo, las curaciones que practicaba Milingo no curaba el SIDA, no curaba el cáncer, no resucitaba muertos, eran reanimaciones de otro estilo, provocaba un estado casi cataléptico en algunos, o histérico en alguno de sus seguidores. Este caso es como mucho más radical. Hay constantemente su núcleo de seguidores graban en vídeo todas sus intervenciones y todas sus supuestas curaciones con sus miles de seguidores. Y él pide algo, ¿no? Él pide una serie de que se aporten pruebas de que la persona está enferma, que es lo verdaderamente extraño, ¿no? De que la persona está enferma. En un país, por ejemplo, como es Nigeria, con un índice de personas enfermas o con el virus del SIDA contraído muy elevado, pero también con un alto y elevado número de personas cuya certificación de que padecen y que tienen esta enfermedad no es absolutamente fiable, porque no existen los métodos absolutamente fiables para contrastar efectivamente que esa persona ha contraído esa enfermedad. Y él ha presentado, y hay muchas informaciones periodísticas dadas a conocer en Estados Unidos, pruebas de pacientes que efectivamente, según esos documentos médicos, antes tenían una enfermedad y posteriormente no la tenían. Mi opinión, apenas hay un par de casos verdaderamente contrastables. Y ahora el llamado hombre de la sinagoga, porque él ha llamado a su sinagoga, hace una especie de mezcla un tanto extraña entre judaísmo y cristianismo, muy próximo al protestantismo, y sin embargo es una persona que hasta hace 10 años practicaba la religión islámica, sufrió una revelación, es una extraña... El tradicional sincretismo. Exacto, hay mucho también de animismo en sus prácticas. Es una... Y hay mucha política, más el problema de Tibi Joshua en Nigeria, porque... A ciertos grupos minoritarios les ha venido muy bien su existencia. Claro, además, al sincretizar tantos cultos diferentes, aunque el nombre de Jesús es el que prevalece en todas sus exposiciones, bueno, pues llega a mayor cantidad de público. Pero es un bajaí radical, ¿no? ¿Cómo? Un bajaí radical. Sí, también, efectivamente. Es muy indefinible, aunque él sea efectivamente un pastor protestante, es muy indefinible el lugar religioso en donde lo deberíamos encuadrar. Sin embargo... algo está absolutamente claro, y es que utiliza las mismas técnicas y el mismo control psíquico de la gente a raíz de su espectáculo, porque lo que hacen son auténticos espectáculos, que personalmente y por la forma de manifestar esas capacidades a mí me hace sospechar sinceramente, porque incluso como Sai Baba, ¿no? Hace en la India, no ya ante miles, sino ante millones de personas, llega a materializar objetos y demás. Bueno, pues a mí me da la sensación de que es todo truco, pura magia, pero magia de la potasia, no magia de hechicerismo, ¿no? Sino puro ilusionismo, puro mentalismo, mentalismo en la acepción de ilusionismo, dentro del ilusionismo, aquellas prácticas, aquellos trucos que tratan de emular los poderes psíquicos. Y que gran parte de las curaciones es, como tantas veces lo hemos dicho, la fe de las propias personas las que les lleva a propiciar esa curación, y que no es el pastor, en este caso, quien la propicia. que hay que en los casos de enfermedades incurables sí que ha habido una demostración de, o una aparente demostración de que Kirill Joshua intercedió en favor de ellos, si examináramos, y creo que antes o después se va a hacer, porque ya hay periodistas que están llegando al lugar para investigar el caso, pero si investigamos probablemente descubramos que no se trataba de auténticos enfermos. Es la sospecha que yo tengo. Ojalá no sea así, sea de verdad una persona que incluso juega con presentarse como la reencarnación de Jesús. Utiliza ahí un lenguaje muy ambiguo al respecto. Bueno, pues el mundo del curanderismo internacional ya tiene un nuevo líder. Ahí está Tibi Joshua. Qué barbaridad. Bueno, Carlos. No, pero si me permitís, hay algo que es verdad, que yo estoy de acuerdo con Bruno, que nos hace sospechar, ¿no?, de la autenticidad de este hombre. Y es lo espectacular de sus curaciones. Y son, en este caso concreto de la resurrección de los muertos, a mí me cuesta mucho pensar que un curandero, por grandes poderes que tenga, puede resucitar a una persona que está muerta realmente. Pero las dos pruebas que negan los defensores de Tibi Joshua es el certificado médico de Johan Wilkinson y el vídeo, quien decía Bruno, todo este tipo de actuaciones médicas que graban en vídeo, y ellos aportan el vídeo, palabras textuales, para que vea todo el mundo que Dios está vivo. Tienen ese interés religioso para demostrar que todo lo que hace es por intermediación de Dios, y que él es un mero mensajero, como ocurre con casi todos estos profetas, estos curanderos que practican este sincretismo. Pero claro, tanto el vídeo como este certificado médico no me parecen unas pruebas suficientes como para demostrar que esta persona esté muerta, porque en el vídeo ya se refleja cuando está inconsciente, supuestamente muerto, y cuando es resucitado a través de este tipo de prácticas, vamos a llamarlas mágicas. Entonces, los vídeos en sí, que me parecen demasiado espectaculares, se asemejan mucho a otro tipo de vídeos que hacen iglesias cristianas, evangélicas, para más señas, y que distan mucho también del auténtico milagro, como ellos patrocinan. Claro, lo que ocurre es que juegan con que ese tipo de vídeos y ese tipo de situaciones que tocan tanto el mundo de los sentimientos y tanto el espectáculo, porque buscan la imagen, exacto, porque son tan sorprendentes aparentemente hasta que ejercitas el espíritu crítico, pero son tan sorprendentes a primera vista que, claro, que obliga a en principio a quedar deslumbrado ante la situación, pero luego aplicas el espíritu crítico, investigas y te das cuenta que, bueno, que quizá detrás de todo eso pues no hay más que una grandísima representación, ¿no? Pues el caso de Tibi Joshua, y ahora os cuento el caso que nos propone Carlos Canales, porque ya sabéis que él es muy seguido de Andy Warhol, entonces pues ha tenido una puerta de avión comercial, y bueno, pues es un objeto de arte, ¿no? También esto se puede formar parte de una colección. La verdad es que hay obras bastante más discutibles que esta. Iba a decir que ahora mismo forma parte, de hecho, de una colección, la de Patrulla de Carreteras de California, la policía estatal, que la tiene guardada en espera de que alguien la reclame. Vamos a contar la puerta perdida, ¿eh? Claro, no, otra experiencia, porque es realmente asombrosa. El otro día, esta semana, después de una semana, el centro de emergencias de la autopista interestatal 5 del estado de California recibió a las 4:14 de la tarde una llamada automática. Los sistemas de alarma de la autopista realizan llamadas automáticas como en España cuando sufren un accidente, una avería, o cuando se producen sus cercanías, pues hay, por ejemplo, un fuego o algo que haga que automáticamente el sensor detecte que hay algo alarmante, y entonces lo que hace es que el teléfono llama solo a la central. Bueno, pues el teléfono efectivamente llamó solo, y en lo que identificaron los agentes que cogieron la llamada es que algo había pasado en la cabina telefónica de la autopista, y que aparentemente ese algo había producido una llamada por alarma de catástrofe o destrucción total. Bueno, el hecho es que mandaron a un coche patrulla hasta la zona, y lo que se encontraron, pues, parecía cuanto poco extraño, y es que la cabina telefónica había sido literalmente aplastada, hecha añicos por un objeto metálico caído del cielo. ¿Por un mega crío meteoro? No, por una puerta de avión comercial. Y lo que se encontraron cuando fueron a recogerlo. La verdad es que, claro, la cara de tonto que tiene que quedar cuando toca llamar al jefe, al sheriff del condado, así lo que has encontrado, pues la verdad es que es complicado. El caso es que el sargento Garizar de la patrulla de carretera la típica imagen de la TV movie norteamericana está esto es increíble, dice, no se va a creer lo que estoy viendo. Realmente este hombre no va a pasar al mundo de los Sherlock Holmes, porque sus declaraciones a la televisión fueron, de momento no tenemos ninguna pista. Aparte de esa declaración, dijo otra casi tan buena como esta. Dice, una de dos, a un avión se le ha caído una puerta, o se le ha caído un camión que la transportaba. Pues después de tan genial deducción, el hecho cierto es que efectivamente se trata de la puerta de un avión comercial, es puerta de salida, están en la línea, por lo menos, de aproximación al aeropuerto de Lindbergh. Sin embargo, cuando se consultó a los técnicos responsables del aeropuerto, dijeron que incluso a baja altura perder una puerta, como dijo Brian Ellard, son los responsables de seguridad del aeropuerto, es una avería lo suficientemente grave como para por lo menos plantear que continúa el vuelo. Pero hay algo más: a gran altura produce una alteración de la presión de la cabina de pasajeros, con lo cual o baja pierde altura rápidamente el avión o se puede producir un accidente muy serio. Desgraciadamente, nadie ha llamado para reivindicar la puerta, pero es que no hay ningún vuelo desaparecido ni ningún vuelo en la zona que no haya notificado su ausencia. Tampoco ninguna compañía de transporte de puertas de aviones se ha puesto en contacto para decir que la ha perdido por autopista. Y lo que es más, el golpe de impacto en la cabina se produjo desde el aire, no se produjo aparentemente volando desde un salido de la carretera. Bueno, esto es un caso porteano, de hecho está sacado por Time Times, me lo he traído de ahí, porque merece la pena, porque es para que alguien preguntaba de vez en cuando, ¿se siguen dando casos de esto? Pues mira, uno. Es absolutamente delirante, porque no tiene ninguna explicación. Sí, además yo... Entonces, es un problema del serie de guardia y digo, bueno, pues yo busco la pista en busca pasárselo al 5 de la mañana. Pero en la misma puerta tiene que haber un número, como cualquier elemento, un número de fabricación, un número de serie, que es absolutamente personal e intransferible, es decir, que no tendrá ninguna otra puerta, porque esto ocurre así, más en elementos que van en aviones, y debe corresponder a la puerta de algún avión en concreto, y ese avión obligatoriamente la ha tenido que perder, salvo que si hubiera perdido en algún tipo de transporte, también puede ser, porque no algún tipo de transporte aéreo de puertas de aviones, estamos ante algo absolutamente que buscar la explicación lógica, pues no tendría. La declaración del sargento es fantástico. ¿Qué opina usted de esto? Pues no hay pista. No hay pista de aterrizaje para tantas cosas. Bueno, pues, las cosas que ocurren en las carreteras interestatales de Norteamérica. La imagen del sargento, del patrulla que va por la carretera con su coche mascando chicle, ¿verdad? Con la gafa de Ray-Ban. Lo gracioso es que esta puerta creo que está en la oficina de estos partidos de la patrulla de carreteras de California, por ser una de ellos. Han llamado los calcetines, los paraguas. ¿Alguien ha perdido una puerta, men? Uno callado ahí. Bueno, pues la puerta que cayó del cielo. ¿Qué cosas pasan en los Estados Unidos? Es un país tan grande que da para todo. La verdad es que no, lo malo es que es un país tan grande, pues eso ocurre en todo el mundo. Pero claro, en Afganistán hay una puerta de avión y nadie se da cuenta. Pero que aquí el problema es que, como es un país desarrollado, pues todas estas cosas raras, y yo lo inventaría en la nota, y además la fuerza está mediática, realmente está ahí la televisión, el canal local, la radio, todos enfocando, filmando la puerta, haciéndole fotos. Bueno, Bruno, cuéntanos esta noticia que nos traes desde Francia. Tenemos aquí los primeros retratos de la humanidad. Sí, es un descubrimiento interesantísimo, un descubrimiento histórico, además, que se ha producido en la caverna de la Marche, en el sur de Francia, por parte del investigador de la Universidad de Múnich, el investigador alemán Michael Rappengeuk. Este estudioso llevaba durante mucho tiempo estudiando las pinturas rupestres que se habían hallado en esta caverna y que correspondían un poco pues al patrón típico y común de las pinturas rupestres, en donde aparecen fundamentalmente representaciones de animales. Lo más extraño llegó cuando este estudioso analizó el suelo, y en el suelo encontró más pinturas rupestres atribuidas a cromañones de hace unos 15.000 años, a hombres que habitaron esta caverna hace aproximadamente unos 15.000 años. Y lo que encontró en el suelo de esta caverna es, como decimos, fantástico, un total aproximado de más de 1.500 representaciones efectuadas de modo muy similar, pictográficamente hablando, a las pinturas rupestres de animales, pero en vez de representar animales, representaban rostros humanos. Es decir, se trata de los primeros rostros humanos jamás elaborados por el hombre moderno, por el Homo sapiens, que eran ya Homo sapiens los habitantes del sur de Francia de hace 15.000 años. Todas estas representaciones abarcan una amplia gama de estereotipos humanos: hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, personas con barba, personas calvas. Es decir, 1.500 representaciones de lo que sería un muestrario social de la época, en donde han llamado la atención varias cosas. Una de ellas, absolutamente significativa y que puede hablarnos muy a las claras de lo desarrollada que estaba ya la psique y la cultura y la puesta en práctica de las artes por parte de estos personajes de hace 15.000 años. Y es que destacaban determinados rasgos significativos de los rostros que se retrataban. Es decir, que no solo estamos ante los primeros retratos efectuados por la historia de por el ser humano, sino ante las primeras caricaturas efectuadas por el ser humano. Esto es una de las cosas que ha llamado la atención. La otra es que, si hemos de suponer que aquellos seres y quienes pintaban en las cavernas los bisontes, los osos y los demás animales eran hombres relacionados con el mundo de la caza, porque de la caza fundamentalmente sobrevivían, se esperaba encontrar dentro de estas 1.500 representaciones humanas pues el estereotipo que tenemos del hombre fuerte y cazador, del cromañón, que salía todas las mañanas a buscar el alimento de toda su comunidad. Y sin embargo, no aparece representado este estereotipo humano. Y otra de las cosas que ha llamado la atención es que hay determinados retratos que no parecen ajustarse a el patrón común de los cromañones de hace 15.000 años. Y la exposición que han efectuado los científicos, en concreto este investigador alemán, es que probablemente, y como en este lugar de Francia se produjo la cohabitación, nunca mejor dicho, al referirnos a Francia, se produjo la cohabitación entre el hombre de Cro-Magnon y la otra humanidad, la de los neandertales, es la posibilidad, y se presenta todavía como una hipótesis, de que lo que estuvieran representando aquellos artistas cromañones no fueran otra cosa más que sus vecinos, los neandertales, y por eso las características faciales y las características del rostro que aparecen en algunos de estos retratos pueden ajustarse a los neandertales. Pero hay un gran problema para demostrar esa hipótesis, y es que la datación que se ha efectuado de estas pinturas desde hace 15.000 años, y teóricamente los neandertales desaparecieron, según las más optimistas exposiciones, hace unos 25.000 o 26.000 años. O una de dos, o hay que retrasar la datación de estas pinturas rupestres, con lo cual también habría que retrasar bastante la datación de las primeras pinturas rupestres en el sur de Francia, o bien habría que aproximar mucho más en el tiempo la desaparición de los neandertales en el sur de Francia, si efectivamente lo que representaban eran homínidos pertenecientes a la familia de los neandertales. Como eso se viene haciendo en los últimos años, porque os acordaréis que hasta hace bien poquito hablábamos de la desaparición de Neandertal hace 40.000 años. Sí, se ha ido cambiando mucho. Sí. Claro. Yo hay una cosa que me ha llamado, el descubrimiento, sinceramente, es fascinante, absolutamente. Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. Sí, pintaron a su cuadra, un pueblo. Más que un pueblo. Más que un pueblo, sí. 1.500 de la época entre homínidos eran grupos de tribus que ocupaban prácticamente una provincia entera. Es muchísima gente. Y hay dos cosas que me han llamado la atención aparte del número. El número es exagerado, son muchísimos dibujos. Prácticamente todos están colocados en la misma posición. Es decir, es como fotografías de cada identidad. Que son elementos identificadores. Es decir, tienen personalidad, como decía Bruno. Sí. Se dibujó a gente real. No es un estereotipo, sino es un símbolo. Es un retrato, lo cual simboliza y significa un nivel cultural muy elevado. Y además, segundo, sentido de identidad. Claro, y sentido de identidad muy profundo. Sí. Segundo, van afeitados, la mayor parte. Es decir, hay un cuidado facial muy notable que se sospechaba desde hacía tiempo, sobre todo por el descubrimiento de un cazador del Neolítico tardío en Siberia de hace unos años, que se encontró junto a él unos elementos de hueso que los arqueólogos rusos, hablo de los últimos años de la Unión Soviética, pensaron que se trataba de una rudimentaria maquinaria de afeitar. Pudiera ser, de hecho, cierto es que van afeitados, lo cual no es sorprendente, porque demuestra, además, higiene y cuidado. Sí se sabe desde hace mucho tiempo que los cromañones, nuestros antepasados de esa época, eran físicamente unos tipos estupendos comparado con nosotros, que carecían casi de enfermedades, estaban cachas, eran altos y bien alimentados. Sin embargo, lo que sorprende de los dibujos es que aparecen algunos bastante viejos, y son claramente rostros de ancianos, de personas que han llegado a una edad avanzada. Y bueno, la verdad es que esto, claro, merece una investigación detallada y profunda. Y sorprende también la variedad de peinados que tiene. Exacto, sí, hay moños, coletas, pelo largo, corto, tiene razón. Sí, sí, es como decía Juan, un auténtico retrato social de toda una población. Es un muestrario, ¿no? Pero incluso, por lo que he detectado en algunos de esos retratos, está representando personas con enfermedades. Sí, claro. Hay un caso... De bocio, ¿verdad? De bocio, porque se veía que hay una papada ahí gigantesca, que no es normal por el tamaño que tiene el resto del cuerpo, el rostro, que intentaron reflejar a aquellas personas que tenían algún tipo de anomalía, que eran muy jóvenes o que eran muy mayores, algunas personas están sin frente, de ahí que venga un poco, me imagino, la especulación de que sean retratos de hombre de Nardental, obviamente por esa escasez de frente, ¿no?, que tienen un rasgo mucho más homínido que el resto de los retratos, con lo cual, pues eso, nos pone ya ante la disyuntiva de determinar la antigüedad real de esas pinturas, o, como están diciendo las últimas teorías, que realmente la convivencia entre neandertales y cromañones fue más habitual de lo que parece y que no se llevaban tan mal como en un principio nos han hecho pensar, y por supuesto la extinción de los neandertales habría que acercarla, como bien decía Bruno, pues a lo mejor hasta esos 15.000 años que no se y además nos diría algo fundamental, y es que no se trató de una convivencia en núcleos aislados, es decir, de una población de los mismos del mismo lugar, pero en núcleos diferentes, sino que lo que transmite un poco el hecho de que estuvieran representados neandertales en esa colección de carnes de identidad es que un mismo núcleo poblacional estaba formado por miembros de la comunidad de los cromañones y con neandertales. Y hay otro detalle verdaderamente curioso y muy inquietante, y es la esquematización de estos retratos. Son muy esquemáticos, no son obras de arte, como si lo eran y como si lo son las representaciones en esa misma cueva que hay, por ejemplo, de los bisontes, que están trazados y efectuados con una gran maestría artística. Y una de las cuestiones que se plantean los investigadores es por qué en las paredes de esa cueva se representaban con todo el arte y con todas las características artísticas y con toda la meticulosidad a los animales, y por qué se utilizaba el suelo para representar a, digamos, los habitantes de aquella zona. Y la hipótesis que se plantean, hipótesis que se barajan, hasta el momento es solo una especulación, porque ahora hay que abrir toda una gran investigación y hay que buscar en otras cuevas de la zona restos similares, es que el suelo representara el mundo terrenal y a eso se daba menor importancia, y en ello no empleaban los artistas sus mejores medios, o no se empleaban los mejores artistas para ello, y en las paredes lo que se representaba era el mundo de lo onírico, el mundo de lo divino, y aquello que tenía mucho más que ver con las creencias de las personas de aquella época, y por ello dedicaba más tiempo y más empeño en representar a aquellos animales. 2.500 retratos, y señores, si esto se confirma, sin duda alguna es la primera muestra de la tradicional diplomacia francesa, ¿eh? Va muy bien. Bueno, Jesús, el Bigfoot vuelve a aparecer, en este caso en California, ¿no está mal? No, no aparece en puertas de salida, protegidas en sus carreteras. Uno de los estados más ricos de Norteamérica. Sí, y que más sorpresas nos da de todo tipo, ¿no? Y de los más habitados, además. Y de los más habitados, y sí, donde pasa la falla de San Andrés, le dará algún disgusto en cualquier momento, como ha ocurrido en la historia. En fin, es un lugar donde están siempre retóricos de emociones. Bueno, pues ahora hay una emoción más. Se sabe que uno de los hábitats donde supuestamente vive el Bigfoot pues es en algunas zonas de California, y en concreto en este monte de Santa Elena, en California, donde al parecer ha sido visto un Bigfoot en dos ocasiones con una diferencia de 10 días tan solo. ¿Qué ha ocurrido? Pues sencillamente que uno de los testigos, Jerry Kelson, que además es un consultor aeroespacial, pues ha contado su historia a raíz de que había salido en la televisión pues bueno, pues una historia, un comentario de alguien que decía que había visto un Bigfoot a un kilómetro y medio aproximadamente de donde él lo había visto. Y es cuando se lanza a declarar con detalles lo que él presenció. Y lo declara pues a un investigador, Ed Tepchut, de una organización criptozoológica californiana, donde le cuenta pues más o menos qué es lo que vio. Y él vio una criatura más o menos a unos 36 metros de distancia, por lo tanto, para observarla con cierto detalle, y que decía que medía aproximadamente unos 85 metros y tenía el pelaje de color castaño, muy oscuro, casi negro, ¿no? Precisaba. Y lo sorprendente de esto es que entre sus manos portaba un garrote. un garrote que... Este era un paisano de allá. Él, en el primer momento, confiesa que pensaba que era un hombre distrancado. Y bueno, pues este es alguien que me quiere gastar una broma. Él conocía perfectamente las historias de los Bigfoot. Y se lanzó al coche, pues a agarrar, a su vez, otra especie de garrote, y entablar unos mamporrazos con este supuesto bromista, hasta que su mujer le desanima diciendo... que no seas loco, que siempre te metes en los mismos líos, déjale el Bigfoot en paz, y la cosa es que, ¿verdad?, le deja en paz, y ahí queda un poco la historia, hasta que se lo cuenta a este investigador, a Ed Tetchup, y con él, con el testigo, Jerry Kelson, pues bueno, pues va allí a investigar la zona del avistamiento para saber si realmente lo que él vio correspondía a un Bigfoot o a un bromista. Y aquí ocurre pues un poco el misterio, cuando recorren de nuevo el lugar por donde habían visto a este ser, y después de comprobar determinadas huellas de animales conocidos, como eran alces o quizás osos, pues se encuentran con una huella que no se correspondían con ninguno de los animales que ellos conocían. Por lo tanto, era una huella muy similar al pie de un Bigfoot del tamaño que dijo haber visto Jerry Kelson, y que se veía por los bosques, y, bueno, y no solo una vez, sino en varias ocasiones, porque ya digo que Jerry Kelson cuenta la historia cuando... por televisión, otro testigo relata que había visto un Bigfoot, un supuesto Bigfoot, a kilómetro y medio más o menos de distancia de ese lugar. Bueno, pues la organización de investigadores de campo de Bigfoot, como se llama la organización donde que pertenece este investigador, es Tetchup, pues lo tiene ya dentro de su lista. Están comprobando si hay nuevas huellas que demuestren el avistamiento de este testigo, pero el hecho es que en esta zona del monte, de esta región, del monte de San Elena, pues ahí está, hay un nuevo avistamiento, hay unas nuevas huellas de un Bigfoot, y sería pues bueno, el último avistamiento. Y por seguir con las cosas raras, Carlos, tú tienes un Mothman, ¿no? Pero no es Ricardo. No, esto es más curioso. Y la verdad es que no sé qué tratamiento darle, porque la noticia me llama mucha atención, lo comentaba con Bruno antes de entrar. Es un Mothman ruso. La verdad es que hay una organización rusa que se llama así, la Casa Rusa, en la cual no me se mataron pensando. Entonces, hace poco su portavoz, que se llama Alexander Galser, ha declarado que en realidad sucesos muy parecidos a los que narra John Keel, como los de Virginia Occidental de los años 60, ocurrieron también en el centro de la antigua Unión Soviética, tanto antes de los sucesos de Chernóbil en el año 66 en Ucrania, como posteriormente. Y de manera muy insistente, cuando un grupo de personas, dice que en total al menos 9, empezaron a escribir prediciendo que un edificio de Moscú iba a sufrir una fuerte explosión. Los que hacían las predicciones decían que se aparecía una extraña especie de seres voladores entre persona y animal, que desde luego no eran objetos y que eran los que, bueno, en cierto modo hacían como de augurio de muerte. Bueno, esa especie de historia extraña en la que se mezclaba una especie de como de entre sueño y fantasía, que no queda muy claro, y en Rusia, donde no están las cosas ahora para muchas tonterías, pues la verdad se hizo que no se tomara muy en serio. El problema vino cuando los terroristas chechenos volaron, como es bien conocido, un edificio de la Agencia de Seguridad Federal en el centro de Moscú, con decenas de muertos. Bueno, entonces la investigación de Alexander Galsev puso a disposición de los equipos de seguridad soviéticos rusos la demostración de que bastantes personas habían notado esa extrañísima sensación, y que casi todos ellos escribieron cartas en las cuales reflejaban sus visiones aparentemente anómalas de unas extrañas criaturas. ¿Cómo tratar esto? Es difícil, porque nos estamos de nuevo, esto sería empujar de nuevo la historia hacia el mundo quilliano, el mundo en el que de verdad existen seres que no forman parte de nuestro universo, pero que entran en confrontación o en contacto en algunos momentos, siempre cuando la fuerza, es decir, como el pensamiento humano colectivo, pues ayuda. Ahora, lo que quería decir a Galset era que los norteamericanos investigaran los sueños parecidos que han podido darse antes del 11 de septiembre en Estados Unidos. La verdad es que es algo interesante. Sabéis que Kiel no considera que los Mothman fueran seres físicos, sino que él los llamaba los imposibles, en una especie de categoría de criaturas parafísicas, que eran totalmente reales en tanto están en nuestro mundo, pero que no son reales en de verdad, dado que no existen. Es una historia muy extraña. A John Keel le va a dedicar a Bruno Cardiñosa un capítulo en sus exploradores del misterio. Yo creo que lo merece, ¿verdad, Bruno? Sí, por supuesto. Además, es un personaje que no solo por el Mothman, sino por toda su aportación al mundo de la investigación parapsicológica y ufológica aunque haya pasado a convertirse en una celebridad gracias a esta investigación, pues merece un apartado porque, como otros personajes de los que ya venimos hablando, sus ideas han calado en el resto de la comunidad y han ganado cierto crédito y cierto respeto, ¿no? Y Kiles es un personaje que, bueno, que plantea la probabilidad de que detrás de los ovnis y detrás de determinados fenómenos aparicionistas como el del Mothman no haya unas entidades propias de este mundo físico, sino algo así como seres que cohabitarían con nosotros, pero en una suerte de otra dimensión. Vamos a entrar en las consultas a zona cero. Bruno, por fin, el caso del OVNI que salió en la prensa catalana se aclaró, ¿no? Sí, eso parece. Este pasado lunes el periódico de Cataluña publicaba unas imágenes extraídas de una filmación de un OVNI tomado filmado el día 22 de abril sobre Andorra, un objeto esférico, aunque en las ampliaciones por efecto de la filmación pudiera observarse cierta forma piramidal. Bueno, pues lo que probablemente se vio en Andorra y que fueron muchos los testigos, y en gran parte del sur de Francia, fundamentalmente en ciudades como Toulouse, como Carcassonne, en donde hubo cientos de personas que observaron esa enorme esfera en los cielos, bueno, pues probablemente, muy probablemente, se trataba de un globo estratosférico de más de 100 metros de diámetro, lanzado ese mismo día, 22 de abril, por los servicios de investigación de la atmósfera del Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses. Un globo lanzado esa tarde desde las Landas, como decimos, para inspeccionar el estado de nuestra atmósfera, y que debido a su gran tamaño y a sus movimientos siempre en dirección del viento, pues se situó sobre el sur de Francia, dejando a su paso miles de testigos, pero se trata de un caso multitudinario y esta vez explicado. Se aclaró este caso óptica, apareció en el periódico de Cataluña. Muy bien, pues aquí está Luján. ¿Qué tal, Luján? Pues aquí os traigo una historia que nos manda un oyente, Juan Andrés. Os escribo para contaros algo muy sorprendente para mí, que sucedió en un programa de televisión el viernes 31 de mayo. El programa se llama Flashback y se emite en las televisiones autonómicas. Bueno, está presentado por Inés Ballester y en él se realizan regresiones a personas que escriben para que se lo hagan. El viernes, una señora que se llama Maribel solicitó una regresión porque desde siempre había sentido un irracional odio a todo lo alemán. Era incapaz de hablar con un alemán, ni leer ningún libro que hablara sobre Alemania, ni ver ningún documental sobre Alemania o algo relacionado con este país. Incluso tenía pesadillas en las que, según su marido, gritaba frases en alemán, idioma que ella desconocía. En directo en el plató se realizó la regresión. Pues durmieron a la señora y comenzaron a preguntarle a distintas edades, 20, 10, 5 años, si había ocurrido algún suceso que hubiera provocado ese rechazo, a lo que la señora contestaba que no. Entonces el hombre que realizaba la regresión le pidió que buscara el momento en que ocurrió el suceso que provocaba ese rechazo. Y la señora retrocedió hasta 1943, año en el que ella todavía no había nacido. Según ella, estaba en Varsovia, Polonia, con dos hermanos y se llamaba Ana. Era una judía polaca, habló de sus padres, contando con todo lujo de detalles pues la profesión de su padre, los apellidos, contó con desesperación cómo habían matado en la calle a un rabino y habían tenido que refugiarse en una casa escondidos para evitar a los soldados alemanes. Durante la narración, Maribel en ocasiones hablaba en alemán, incluso dijeron que el hombre que hacía la regresión le tenía que pedir que hablara en castellano. Incluso llegó a identificar una música que le pusieron en el plató, que era el himno de los soldados alemanes. Contó que los soldados la encontraron y los metieron en un tren con destino desconocido junto con cientos de judíos, que al llegar al destino le separaron de uno de sus hermanos, los condujeron a una especie de duchas donde se tuvieron que desvestir, pero en vez de salir agua salió un gas. Maribel de pronto se levantó, se llevó las manos al cuello y parecía realmente que se estaba ahogando hasta que cayó en el suelo del plató. Ana había muerto. El hombre la despertó y la señora recordaba todo con nitidez, aportando nuevos detalles de Ana, e incluso pidió un vaso de agua porque según ella notaba que tenía heridas en la garganta debido al gas tóxico. ¿Y no tiene opinión sobre este? Sí, quiero que en la zona cero pues diga qué le parece. Hombre, se supone que en otra vida era una niña se llamaba Ana, polaca. Sí, que vivía en Varsovia. Y que tenía conocimiento de alemán, supongo. Sí, que hablaba en alemán en muchas de las ocasiones, con sus hermanos, con sus padres, hablaba todo en alemán. Bueno, ¿qué os parece? Yo no dudo de que en la regresión haya ocurrido esto, porque estas cosas pasan en la regresión, pero que en absoluto tiene nada que ver con que esta persona haya tenido una reencarnación y que haya vivido en Alemania, sino que en su psique ha enterrado un trauma que ni siquiera es palpable en su inconsciente, dentro de los recuerdos que no solo son conscientes, sino que tampoco parecen estar aparentemente en el inconsciente. Me ha enterrado tan profundamente ese trauma que lo ha camuflado incluso en su inconsciente como un suceso ocurrido en su vida pasada. Esa es la interpretación que yo hago, y es la que más defensores tiene entre quienes no apoyan que las regresiones hipnóticas a otras vidas de verdad que plasmen este tipo de experiencias pasadas por muchas razones, ¿no? Y que efectivamente en determinados estados una persona puede hablar idiomas que aparentemente no conoce, aparentemente no conoce, y no es un fenómeno propio de personas dotadas, y muchos de nosotros en sueños nos ha pasado, y muchos lo hacemos, y no quiere decir que sepamos ese idioma. Yo quería decir solo una cosa sobre las regresiones hipnóticas, muy breve, porque si no ocuparíamos el programa entero. Que en realmente los pocos casos que ha habido de investigación seria de los casos citados por personas en regresión hipnótica nunca han tenido éxito, jamás. Es decir, las únicas pruebas científicas que se pueden hacer son esas. Eso no quita para que la universidad se esté investigando. Claro, no quiere decir, pero luego por otra parte que tenga unas aplicaciones fantásticas. Eso, además, sí, incluso terapéuticas. Sí, pero que desde luego la prueba de la reencarnación sigue sin conseguirse, nunca se ha conseguido. Sí. Los judíos de Varsovia hablaban yiddish, que es una variante alemana. Exacto. Pero no es exactamente alemán. Y el gas caía de otra manera, ¿no? El gas caía de otra manera, no provocaba estos efectos. Claro, pero bueno, eso son ya cosas que comento ahora porque, bueno. Claro, ella manifiesta bajo hipnosis una serie de efectos provocados por el gas, que es el que comúmente se cree. Por eso lo hubiera puesto el gas mostaza, no el ciclón B. El ciclón B actuó de otra manera. Exacto. Actuó de otra manera, sí. Por eso incurre en contradicción continua, ¿no? Y sobre todo, es un programa espectáculo. Es un programa. El índice de aciertos es espectacular, ¿no? Cada uno que hipnotiza enseguida vuelve a la época de Napoleón. Bueno, pues es la consulta, es noticia a nuestros expertos de la zona cero. Jesús Callejo, muchas gracias. De nada. Te veo muy bien. Muchas gracias. Pues un monográfico de la zona cero promete, ¿eh? Promete. Yo creo que va a gustar bastante. Muy bien. Carlos Canales, muchas gracias. Hasta el miércoles. Mi querido Bruno Cardeñosa, pues ahí estamos con otros exploradores del misterio, el informativo insólito. Esas noticias que siempre apasionan. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta mañana con más exploradores. Muy bien. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos un poquito más con vuestra querida Rosa de los Vientos aquí en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos.